Bienvenidos a Noticias de Bajo ML, su noticiero de medios libres, en la emisión del 16 de octubre de 2025. Este es un proyecto radial noticioso que recopila información de medios alternativos, comunitarios, autogestivos y de la información emanada del movimiento social y el desastre medioambiental. Esperemos que se queden con nosotros en esta frecuencia rebelde y que se indignen con nosotros para llenarse de energía y luchar por un mundo nuevo. De este lado, Panchov. De este lado, Alexis, les damos la bienvenida y los invitamos a seguirnos por las redes libres como Mastodon y Peertube y las no libres en la grieta del capital como Facebook, YouTube, Instagram. También nos pueden contactar a través de nuestro correo noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. Vamos con el cóctel informativo. Palestina, cese al fuego no detiene a Israel de atacar la franja de Gaza, violando el alto al fuego. La frágil paz propuesta por Trump no garantiza la libertad del pueblo palestino. Fuentes, Caos en la Red, Comité Internacional de la Cruz Roja y Resumen Latinoamericano. Ecuador. Brutal represión expone la respuesta autoritaria y racista del Estado frente a las demandas de las comunidades indígenas. Denuncian violencia estatal en el marco del paro nacional. Suman 3 víctimas mortales. Fuentes, Radio Pichincha, Resumen Latinoamericano, Rebelión. De la Vía Yala. Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida conjunta esfuerzos por la visibilidad y entrelazamiento de las resistencias indígenas del continente. Con un audio de nuestro corresponsal Evo. Puebla, los Reyes Metzontla. Esfuerzo conjunto de organizaciones, colectividades e individuos advirtieron de los riesgos de la minería durante un foro en la Comunidad de los Reyes. Se proyecta una red de colaboración para darle continuidad a la defensa territorial. Fuente, Noticias de Abajo. Veracruz. Crisis climática y negligencia gubernamental crean la tormenta perfecta. El pueblo de Veracruz en diferentes regiones devastado. Se reportan pérdidas humanas, crisis alimenticia, pueblos incomunicados y daños a la infraestructura. Ser ambicioso, ser codicioso, será tu cárcel, pobre infeliz. Todo el dinero de nuestro pueblo lo estás gastando en otro país. Quiero gritar justicia para vivir. Quiero pedir extradición o morir. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Ay, los políticos. Estos políticos constituyen el bolsillo roto de los pueblos pobres por el cual se van al suelo las pocas monedas que ahorramos. Robarle a un pobre es un delito, pero robar a todo un pueblo es un crimen. Latinoamérica. Ser inocente, ser valiente, hablar de frente con la verdad. Y no engañando a nuestra gente, eres escoria en la sociedad. Quiero gritar justicia para vivir. Quiero pedir extradición o morir. Rompiendo fronteras, Palestina. Cese al fuego no detiene a Israel de atacar la franja de Gaza, violando el alto al fuego. La frágil paz propuesta por Trump no garantiza la libertad del pueblo palestino. El 10 de octubre, el gobierno israelí aceptó la propuesta del alto al fuego de Trump negociada con Hamas y mediada también por Egipto y Qatar. La propuesta prevé un alto al fuego permanente, la entrada regular de ayuda humanitaria, alimentos, medicamentos, combustibles, etc. El intercambio de 48 prisioneros israelíes, 20 de los cuales están vivos, por 250 presos políticos palestinos condenados a cadena perpetua y 1.700 palestinos detenidos en los últimos dos años. Retirada de las tropas israelíes para mantenerlas en el 53% del territorio de Gaza. Otros puntos previstos en el plan de paz anunciados por el presidente Trump y Netanyahu el 29 de septiembre se negociarán en una segunda fase, los cuales son los siguientes: desarme de Hamas y exilio de sus miembros que no acepten la rendición, creación de un consejo de paz liderado por Trump y el criminal de guerra Tony Blair para supervisar Gaza y su reconstrucción. Ocupación de Gaza por una fuerza militar multinacional que, gradualmente y de acuerdo con Israel, sustituirá a las tropas israelíes. El sionismo no ha logrado derrotar la resistencia palestina con el genocidio y no lo debe lograr con la diplomacia. La conclusión de la primera fase del acuerdo del alto al fuego implicó concesiones importantes a Israel, como la entrega de todos los prisioneros israelíes y la ocupación sionista del 53% de Gaza. Estos prisioneros israelíes son un factor militar importante en el estado actual de la guerra, y entregarlos sin que Israel se retire completamente de Gaza es una concesión muy importante. El alto a fuego permanente, la entrada de ayuda alimentaria y la liberación de los presos palestinos son necesidades de la población palestina y representan un alivio para la sufrida población de Gaza, que ha sido objeto de dos años de genocidio. Por eso, el sentimiento de los palestinos de Gaza es la gran alegría que se celebra en todas las partes del territorio. Trump desempeñó un papel decisivo al obligar a Netanyahu a firmar el alto al fuego. Lo hizo debido a la enorme presión internacional procedente de las calles, las universidades y los eventos culturales y deportivos de todo el mundo. Esta ola de solidaridad con Palestina obligó a los gobiernos a adoptar medidas simbólicas como el reconocimiento del Estado de Palestina, aislado a Estados Unidos y su apoyo político y militar incondicional a Israel. Esta solidaridad alcanzó algunos picos, como las dos huelgas generales en Italia, la manifestación de 250.000 personas en La Haya y de 1.000.000 en Roma, y una flotilla de 42 embarcaciones rumbo a Gaza. Esta ola de solidaridad, combinada con las operaciones de la resistencia palestina en Gaza, le ha obligado a Trump a presionar a Israel para que declare un alto al fuego, con el fin de intentar imponer su plan colonial sobre Gaza por otros medios, buscando la rendición de los líderes de la resistencia en Gaza y la desmovilización de la solidaridad con el pueblo palestino en las calles de todo el mundo. No hay garantía real de paz, no al plan colonial del Trump. Mantengamos la solidaridad con la resistencia palestina. Compartimos el sentimiento de alivio del pueblo palestino por el alto al fuego, pero la experiencia demuestra que ningún pueblo oprimido puede creer en Trump ni en ningún imperialismo. Este plan pretende imponer una derrota de los palestinos que el sionismo no ha conseguido ni siquiera con todo el genocidio apoyado por el imperialismo. Es necesario mantener la solidaridad internacional por la desocupación de las tierras palestinas, por el fin del asedio a Gaza, por el castigo a Netanyahu y sus asociados por el crimen de genocidio. La única solución real para alcanzar la paz es la derrota del Estado sionista de Israel y la construcción de un único Estado palestino, libre, laico y soberano. No al plan colonial de Trump. Palestina libre desde el río hasta el mar. Informe del Comité Internacional de la Cruz Roja. Ataques israelíes durante el alto al fuego. Al menos 7 civiles palestinos murieron y otros resultaron heridos en ataques aéreos y de artillería perpetrados por Israel durante los últimos días. Drones bombardearon un grupo de palestinos en el barrio de Suya Iya, al este de la ciudad de Gaza, y mataron a 5 personas cuando inspeccionaban sus viviendas. Otro civil murió y uno resultó lesionado en Al-Fahari, al este de Khan Yunis, mientras notificaron nuevos afectados en Jabalia y Rafah. Todos los ataques carecieron de justificación militar y tuvieron como finalidad mantener el miedo y la inseguridad entre la población, restricción de ayuda y genocidio continuado. Además, el informe señaló la reducción drástica de la entrada de ayuda humanitaria al permitir solo el ingreso de 173 camiones de los 1.800 previstos. Acción calificada como una continuación efectiva del crimen de genocidio. El uso de la hambruna como arma de guerra constituye un método deliberado para destruir la sociedad palestina, subrayó el reporte. De acuerdo con el texto, el silencio de la comunidad internacional ante estos hechos alienta a Israel a mantener su política de tierra arrasada y pidió a las Naciones Unidas y a los estados firmantes del alto al fuego exigir el cumplimiento inmediato de sus términos y procesen a los responsables de las masacres. Un cruel asesinato en Gaza durante el tercer día del alto al fuego. El queridísimo periodista Salem Jafarawi fue asesinado este domingo por individuos a sueldo de Israel, aquellos traidores pagados para sembrar caos en Gaza. Son momentos muy peligrosos para los más íntegros. Los espías de los sionistas secuestraron a Salem mientras él se encontraba documentando la devastación y lo ejecutaron. Salem, uno de los mejores periodistas palestinos, valiente, lúcido e indoblegable, era perseguido con saña por Israel. Sobrevivió a varios intentos de asesinato. Los militantes de Hamas respondieron a este ataque haciendo una ejecución pública de los mercenarios prosionistas. Ecuador. Brutal represión expone la respuesta autoritaria y racista del Estado frente a las demandas de las comunidades indígenas. Denuncian violencia estatal en el marco del paro nacional. Suman 3 víctimas mortales. Fuente: Radio Pichincha, resumen latinoamericano, Rebelión. La Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador, CONAIE, hace un llamado SOS frente a la feroz represión que sufren las comunidades durante el paro nacional que ya lleva 23 días. El cantón de Otavalo vivió este martes una jornada de tensión y represión tras la incursión de cientos de militares y policías en distintos sectores urbanos y rurales, bajo el marco del operativo conocido oficialmente como Convoy Humanitario, rebautizado por las comunidades como el Convoy de la Muerte. Según organizaciones locales de derechos humanos, las fuerzas estatales incursionaron con uso desproporcionado de la fuerza, generando caos, pánico y múltiples detenciones arbitrarias. Videos difundidos en redes sociales muestran nubes de gas lacrimógeno, detonaciones y gritos, mientras observan uniformados disfrazados de civiles y con el rostro encubierto. En declaraciones a medios locales, voceros indígenas señalaron que no se trata de un operativo humanitario, sino de una ofensiva de castigo contra las comunidades que han resistido las políticas económicas del gobierno. La Federación de los Pueblos Quichuas de la Sierra Norte del Ecuador, FISI, por sus siglas, filial de la CONAIE, denunció la mañana del 14 de octubre de 2025 la ocupación militar del territorio ancestral del pueblo quichua Otavalo, de la provincia de Imbabura. Según el pronunciamiento emitido, el lugar fue sitiado e invadido desde las 6 de la mañana por fuerzas militares y policiales bajo el argumento de trasladar un convoy humanitario. La Fiji advierte que si el gobierno no demuestra una verdadera voluntad de diálogo y continúa con la represión, las comunidades mantendrán su resistencia organizada y digna, amparadas en la Constitución del Ecuador. Además, responsabiliza al presidente Daniel Noboa y a las fuerzas estatales por los actos de violencia registrados en la provincia. El documento sostiene que la represión responde a una estrategia del gobierno nacional para disfrazar la represión con discursos de ayuda humanitaria. También queremos recalcar que en los hospitales se han difundido videos de fuerzas represivas entrando a los hospitales a sustraer a los heridos en las manifestaciones para arrestarlos. Víctimas mortales: Rosa Paqui Serakibe, adulta mayor del pueblo Quichua, Saraguro, asesinada presumiblemente por asfixia, causada por el desmedido uso de gases lacrimógenos. Su muerte se suma a la de José Guamán, comunero de Chachiviro, comunero quichua, que murió el 15 de octubre en el contexto del paro en el Hospital Eugenio Espejo de Quito, a donde fue trasladado tras recibir un impacto de bala el 14 de octubre en el contexto del paro. Aún se desconoce la causa de muerte, pero podría estar asociado al gas lacrimógeno, según informó la CONAIE a través de una nota de pesar. Y a una primera víctima confirmada días atrás en Imbabura, Efraín Fueres, convirtiéndose en la tercera víctima mortal por parte del gobierno, sumándose como tercera víctima mortal por parte del gobierno. Al cierre de esta misión se establecían mesas de negociación entre el gobierno y el movimiento social, con fuerte presencia militar y policial. Al igual que en el Hospital Eugenio Espejo, se mantiene un plantón en exigencia por el asesinato de José Guamán. Vámonos con más información. Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida conjunta esfuerzos por la visibilidad y entrelazamiento de las resistencias indígenas del continente. Información de espejosdelsurglobal.org. Ahora vamos a escuchar un reportaje que nos comparte nuestro compañero Evo desde la caravana. Buenos días, tardes, noches a todos nuestros radioescuchas. Pues su compañero Evo se encuentra en la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida, que está recorriendo varios países en Centroamérica. Salió desde el estado de Sonora, en México, y va camino hacia Brasil, donde se van a reunir varias organizaciones, colectividades y personas que están pues denunciando la injusticia climática que hay en el mundo y que están preocupados por los derechos ambientales del planeta. Y bueno, pues esta caravana es una iniciativa que ha salido de varias colectividades y organizaciones independientes, apartidistas, anticapitalistas, que se han articulado ya a lo largo de varios años. Una iniciativa anterior fue la Caravana del Sur Resiste, donde muchos de estos esfuerzos se encontraron. Y bueno, pues el recorrido ya va a cumplir más de una semana. Pues en México estuvimos coberturando desde Noticias de Abajo muchas de estas actividades en Sonora, en Michoacán y en la Ciudad de México, y también en Tapachula, donde se llevó a cabo también una de las conferencias de prensa de salida de México. Y bueno, pues ya en Guatemala estuvimos con varias organizaciones, principalmente indígenas, de mujeres y ambientalistas, que también están luchando principalmente por el derecho al agua, por cuidar sus recursos, sus bosques, sus ríos, y pues nos platicaron acerca de la criminalización de la que han sido víctimas, y pues los queremos también invitar a que revisen la página de Espejos del Sur Global, donde se está subiendo toda la información y donde se estará subiendo también toda la información, audios, videos, textos, de estas problemáticas que se están viviendo en cada uno de estos países que estamos visitando. Bueno, pues en Guatemala la recepción fue muy buena, también grupos de la Teología de la Liberación, grupos indígenas también de la tradición, que nos compartieron pues sus sentipensares, sus dolores y también sus esperanzas. Y bueno, pues el recorrido fue bastante bueno por Guatemala, duró 2 días, De ahí entramos ya a El Salvador, donde también ya estamos pues 2 días, y también hemos estado con organizaciones que nos han platicado de la dura represión que ha habido durante muchos años, y también pues de la situación actual que se está viviendo en este momento, pues donde hemos constatado esta falta de libertad de expresión que los ha impuesto el actual gobierno de Bukele, y también acerca de estos megaproyectos que también hoy quieren despojar de sus territorios a estos pueblos originarios. Estuvimos en una comunidad indígena, la cual pues, nos habló acerca de represiones como la de 1932, donde miles de indígenas fueron asesinados para robarles su identidad y su territorio. Y también pues la lucha que ellos están teniendo por rescatar esa identidad para también defender pues sus espacios de vida. Y después nos dirigimos hacia la costa en el departamento de La Unión, donde también las comunidades ribereñas nos platicaron acerca de los megaproyectos que se quieren instalar a lo largo de la costa, pues los cuales van a traer también despojo y destrucción de esta zona de manglares. Y bueno, también algo que me gustaría destacar es que hay un megaproyecto del llamado tren, del tren mesoamericano, un tren que quieren también, al igual que el Tren Maya, para los que han escuchado del caso de México, pues imponer sobre territorios que no han sido consultados, los cuales van a ser duramente afectados, no solamente por el despojo de territorio por donde van a pasar las vías, sino por también el impulso que trae de pues la turistificación, pues también el saqueo de los recursos con estas grandes carreteras, nuevos aeropuertos y el propio tren, que serviría más que para desplazar habitantes, sería para desplazar mercancías. Y bueno, pues es una situación bastante preocupante. Hemos visto mucha gente con miedo a hablar por el temor a ser reprimidas, pero también hemos visto gente con mucho valor que han decidido, a pesar de esas duras condiciones, compartir su experiencia, compartir su vivencia, compartir pues también estas preocupaciones y esta lucha que están llevando a cabo en sus comunidades. Y bueno, pues el día de hoy estamos saliendo ya hacia Honduras. Ahí nos reuniremos con nuestras hermanas y hermanos del COPIN, la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Honduras. Y ahí también escucharemos las voces de los pueblos Lenca, que también desde hace años han estado luchando por la defensa de su territorio y que han sido víctimas de represión, como es el caso de nuestra hermana Berta Cáceres, que fue asesinada por defender su territorio. Y bueno, pues les recordamos la página espejosdelsurglobal.org, donde podrán encontrar toda esta información. Y bueno, pues vamos a estarles coberturando también en la página de noticiasdeabajo.wordpress.org. Les vamos a estar compartiendo en unos próximos días detalladamente las visitas que hemos hecho por cada país. Ahorita, por la cuestión de transporte, de que han sido visitas muy rápidas, pues apenas estamos preparando el material para compartírselos con mayor detalle, el nombre de las comunidades, pues datos más exactos sobre estas afectaciones ambientales, para que ustedes también puedan estar atentos y al tanto de la lucha que se están haciendo en estas comunidades. Y bueno, pues les mandamos un saludo y un abrazo a todos nuestros radioescuchas, y los invitamos a que sigan escuchando Noticias de Abajo, el noticiero de los medios libres, y a que sigan de cerca la caravana mesoamericana por el clima y la vida. Creando espacios, abriendo puertas, tendiendo puentes, cerrando bocas, sumando gente, buscando grietas, haciendo frente para la insurrección que ya se está fraguando en tu mente. Vamos creando espacios, de calle a calle, de barrio en barrio, baja a la plaza y echa un vistazo son muchos como tú los que ya están colmando el vaso que se derrama, que ya no aguanta, como esta farsa que se alimenta de tu silencio y de la ignorancia de quien prefiere tragarse la basura que nos echan por la tele. Yo no soy mejor ni peor que tú, pero sé bien que nos están mintiendo hoy. Yo no soy mejor ni peor que tú, pero sé bien que nos están jodiendo. Y hay que responder. ¡Levántate! Vienen tiempos de resolver problemas y de arrancarse todas las cadenas, de ver caer cucañas y escaleras, de hacer temblar la tierra con tu fuerza, de que despierten todas las conciencias, de recordar las leyes verdaderas, de darte en cada paso a la experiencia, de armar el corazón. Esto es la guerra. Nos están mintiendo. Yo no soy mejor ni peor que tú, pero sé bien que nos están mintiendo y hay que responder. Desde el ombligo del monstruo. Puebla, los Reyes Metzontla. Esfuerzo conjunto de organizaciones, colectividades e individuos advirtieron de los riesgos de la minería durante un foro en la Comunidad de los Reyes. Se proyecta una red de colaboración para darle continuidad a la defensa territorial. Fuente: Noticias de Abajo. Vamos a continuación a darle lectura a unos extractos del comunicado realizado después de este foro en defensa del territorio y contra los proyectos extractivos mineros. Reyes Metzontla y Teocentri, Puebla, 11 y 12 de octubre de 2025. Desde la Mixteca, la Sierra y el Istmo decimos: la vida no se vende, se defiende. Reunidas y reunidos los días 11 y 12 de octubre de 2025 en los Reyes Metzontla y en el Centro de Formación para la Autonomía, Teocentli, en Tehuacán, Puebla, las comunidades, organizaciones, colectivos y defensoras y defensores del territorio, participantes en el tercer foro regional por la defensa de la vida y los territorios, expresamos nuestra palabra frente a la ofensiva extractivista, la corrupción institucional y la violencia que amenaza a nuestros pueblos. Frente al miedo y la mentira, reafirmamos nuestra dignidad a pesar de las amenazas, intentos de sabotaje y campañas de desinformación impulsadas por personas vinculadas a los intereses mineros. El foro se realizó con firmeza y dignidad. Denunciamos que un sector de la autoridad agraria de los Reyes Metzontla, actuando bajo presión y sin consultar a la comunidad organizadora, publicó un comunicado cancelando el foro con argumentos falsos, pretendiendo generar miedo entre la población. Lejos de intimidarnos, este hecho confirmó la gravedad del problema minero en la región y la necesidad de seguir organizadas y organizados. La comunidad, acompañada por pueblos de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Brasil y otros territorios, decidió seguir adelante con el encuentro, trasladándolo temporalmente a Teocentli para resguardar la seguridad de quienes asistimos. Ese mismo día, la asamblea determinó ingresar nuevamente a los Reyes Metzontla, donde se realizó el foro en territorio, como ejercicio pleno del derecho a la libre determinación, a la información, a la organización comunitaria y a la defensa de la vida. Denunciamos el saqueo y la impunidad extractivista en los Reyes Metzontla. La explotación minera ha devastado el territorio con pagos indignos de apenas 30 pesos por tonelada de material extraído, bajo el pretexto de producir cemento, cuando en realidad también se saquean tierras raras, hierro y otros minerales. Recordamos que esta minería se desarrolla dentro de la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán, donde está legalmente prohibida toda actividad extractiva. Sin embargo, la colusión entre autoridades locales, la empresa minera y dependencias federales ha permitido la violación de los derechos colectivos y ambientales de la región. Denunciamos la corrupción y exigimos la cancelación definitiva del proyecto minero en Reyes Metzontla y de todas las concesiones otorgadas, así como la seguridad e integridad de las compañeras y compañeros que han encabezado su defensa. Como resultado de este encuentro, acordamos fortalecer la red por la defensa de la vida, el agua, la tierra y el territorio, un espacio autónomo y horizontal que busca articular esfuerzos comunitarios, políticos, jurídicos, comunicativos y de cuidado colectivo. Entre las tareas inmediatas asumidas por la red están: impulsar campañas informativas y radios comunitarias frente a los megaproyectos, desarrollar estrategias de seguridad y acompañamiento a defensoras y defensores amenazados, denunciar las irregularidades con que operan empresas mineras y otras formas de extractivismo, eólico, monocultivo, basureros, granjas, invernaderos dentro de la reserva de la biosfera, revisar y difundir el Acuerdo de Escazú como herramienta de defensa y protección de quienes cuidan el territorio, avanzar en el mapeo de proyectos extractivistas y en la declaratoria de territorios libres de minería, acompañar el foro a realizarse el 13 de diciembre en Chazumba, Oaxaca, y dar continuidad a las tareas de este proceso de articulación el 14 de diciembre. Nuestra palabra camina, no al despojo, sí a la vida. Con información de Noticias de Abajo ML. Vámonos con más información. Veracruz. Crisis climática y negligencia gubernamental crean la tormenta perfecta. El pueblo de Veracruz en diferentes regiones devastado. Se reportan pérdidas humanas, crisis alimenticia, pueblos incomunicados y daño a la infraestructura. La gobernadora Rocío Nale canceló el seguro que tenía contratado el estado de Veracruz para crear su propia aseguradora a cargo del gobierno que rige. Sin embargo, dicha aseguradora no cuenta con autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, la CNSF, por lo cual no podrá operar. Esta aseguradora no cuenta con fondos propios ni sectorizados o específicos, pues depende del dinero que le presupueste la Cefiplan y de acuerdo con Imagen Veracruz no hay evidencias de su operación. Del otro lado de la moneda y ante el impacto de las inundaciones de octubre, el gobierno de Veracruz tuvo que cambiar el decreto de la creación del Fideicomiso de Protección Civil para la atención a desastres. Guadalupe Osornio, la secretaria de Protección Civil de Veracruz, es maestra en literatura mexicana y antropóloga social por la UV y doctora en antropología de la UNAM. En poco más de 10 años, Osorno Maldonado trabajó como docente de materias relacionadas con las teorías de la cultura. Y en el 2018 llegó al Congreso Veracruzano como diputada hasta ser nombrada por Cuitláhuac García como secretaria de Protección Civil y reelecta por la misma Rocío Nale. Se ha capacitado en materia de protección civil a través de cursos virtuales sin contar con ningún tipo de experiencia en la materia. Veracruz pidió a la población de Poza Rica acudir a los refugios 7 horas después de la alerta por lluvias torrenciales en Conagua. Los veracruzanos han reclamado a las autoridades por la gestión del desastre y la falta de la prevención. Cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recorrió una Poza Rica anegada acompañada de Nale, la gobernadora fue increpada. "Aquí no queremos a la gobernadora", le gritaron. Fue una de múltiples críticas, como cuando, tras publicar una imagen de ella y su Secretaría de Protección Civil con sus zapatos impolutos en medio del lodo, fue acusada de solo hacerse la foto. Más de 48 horas después del desbordamiento del río Cazones, la CNPC informó una cifra preliminar de 18 personas fallecidas, Sin embargo, el número de víctimas mortales incrementó a un total de 29, acorde con la información detallada de la mañana de este 13 de octubre del 2025. Este miércoles 15 de octubre, estudiantes de la Universidad Veracruzana se manifestaron en la zona universitaria de Xalapa, Veracruz, en luto por la muerte de una compañera en las inundaciones. Los estudiantes, quienes decidieron organizarse para alzar la voz por la compañera que perdió la vida en las inundaciones que se registraron en la zona norte del estado de Veracruz, con pancartas y vestidos de negro para mostrar un luto, fue como se aglomeraron en la zona universitaria. En dicha manifestación piden que se tenga mayor control en los protocolos de atención y emergencias, así como también piden la destitución del rector y ayuda para localizar alumnos de la Universidad Veracruzana desaparecidos. Y bueno, esta es la información que se tiene hasta el momento sobre el caso de Veracruz. Lamentamos mucho lo que está sucediendo y hacemos un llamado a la población para apoyar la causa. Recuerden que hay varios centros de acopio para Veracruz y otras zonas afectadas por este huracán. Y también hacemos un llamado a las autoridades para que cumplan con sus obligaciones de salvaguardar la integridad del pueblo veracruzano. Hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos que se hayan quedado con nosotros hasta el final de estas noticias que preparamos para ustedes. Sabemos que es horrible lo que está pasando en el mundo y también sabemos que es difícil enfrentar todas estas adversidades, pero recuerden que no estamos solos, que en colectividad lograremos un mundo mejor. De este lado se despide Alexis. Y de este lado Panchov, esperamos que les haya gustado este programa. Recuerden revisar el repositorio de los programas anteriores en el archive o en el YouTube. Pueden visitar nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com y pues los invitamos a que nos sigan y se mantengan informados de lo que va sucediendo en las diferentes geografías que cubrimos y que compartan este noticiero con sus familiares, sus amigos y discutamos todos la información para empezar acciones juntos, nos saquen de este gran atolladero en el que nos encontramos como sociedad. Ayudar al mundo, la madre tierra está muriendo, la Pachamama llorando está, caray, como quisiera. quisiera ayudar al mundo. La madre tierra está muriendo, la Pachamama llorando está, caray. Porque se quieren matar la vida, destruyendo la naturaleza. Tecnología, la ciencia la matará. Tal vez se pueda salvar la vida si trabajamos todos unidos contra este mal que a todos acabará. Ayudar al mundo, la madre tierra está muriendo, la Pachamama llorando está, caray. Como quisiera ayudar al mundo, la madre tierra está muriendo, la Pachamama llorando está, caray. Porque se quiere matar la vida, destruyendo la naturaleza. Tecnología, la ciencia la matará. Tal vez se pueda salvar la vida si trabajamos todos unidos contra este mal que a todos acabará. Oh, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Oh, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Oh, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Tal vez se pueda salvar la vida si trabajamos todos unidos contra este mal que a todos acabará. Como quisiera ayudar al mundo, la madre tierra está muriendo, la Pachamama llorando está, caray. Porque se quiere matar la vida, destruyendo la naturaleza. Tecnología, la ciencia la matará. Tal vez se pueda salvar la vida si trabajamos todos unidos contra este mal que a todos acaba.